ahora el 107.5 FM. Esto comienza ahora, aquí, desde Renca para todo el mundo, a través de la señal internacional de www.frecuenciafm.cl. Esto es Renca Contigo. Renca Contigo. Te dejo con la conducción del mismísimo Raúl Valenzuela. Buenas tardes, amigos, amigas de Radio Frecuencia. Estamos en vivo y en directo desde nuestros estudios de Frecuencia. Por supuesto, aquí en 107.5 FM y también en www.frecuenciafm.cl. Ya comenzamos con Renca Contigo. Y que les habla Raúl Valenzuela. Y hoy día vamos a estar conversando con nuestro amigo acá de Renca, Manuel Jaramillo. Así es, vamos a no quitar ningún minuto a Manuel, porque queremos conversar de todo. Hay una actividad gigante, bonita, que totalmente gratuita, pero solamente tienen que llamar, solamente, ¿cierto? Y tener esta invitación. Es, pero espectacular. Yo quiero, vamos aquí mismo, vamos a tener, tenemos la invitación y todo, así que les vamos a ir contando al tiro. Buenas tardes, Manuel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Raúl, muchas gracias por recibirnos nuevamente en tu casa. Aquí estamos todos los días de 18 a 20 horas en nuestro programa Renca Contigo y siempre tenemos invitados. La verdad es que este momento vamos a conversar, amigos, de algo que más que deporte, más que todo, también es como para sentirse bien físicamente, ¿o no, Manuel? Bueno, vamos a comenzar. Cuéntanos un poquito de esto y este World Cup 2019, que realmente esto es por primera vez en Chile, ¿cierto? Cuéntanos un poquito. Mira, agradecerte primero en nombre de la Federación Nacional de Karate de Contacto, WKB, en nombre del representante y miembro del directorio internacional, Alejandro Valdivia, que también va a estar un ratito más con nosotros. Sí, va a estar. ¿Y cómo se llama esto? Agradecerte la posibilidad que siempre Radio Frecuencia nos ha permitido comunicarnos con los vecinos de Renca. Te cuento que esto es un campeonato internacional de karate de contacto. Vienen aproximadamente 20 países confirmados. Tenemos una gran representación a nivel nacional que viene desde Puerto Montt hasta Antofagasta. Estamos cercanos a los 400 competidores en tatami. Estamos financiados por los gobiernos regionales, hay algunas empresas que nos están colaborando y tenemos un gran movimiento de gente. Cuéntanos un poquito para que la gente vaya más o menos, porque siempre, aunque hemos conversado varias veces y la última vez fue justamente que estaban en pleno proyecto de esto, de este campeonato, estaban en conversaciones la última vez que conversamos sobre esto. Y cuéntanos un poquito para que la gente vaya recordando cuál es la diferencia entre este karate de contacto con los demás. Ah, correcto. Siento que es bonito siempre recordar, porque muchos, todo es karate para algunos. Sí, es karate involucra a todas las involucra artes marciales tailandesas, sí. China, todo, sí. Tienes toda la razón. Muy, muy buena pregunta. Mira, la diferencia principal es que este karate, dentro de lo deportivo, ha podido sostener lo que significa la esencia del arte marcial, que era defenderse. Entonces, por eso el contacto de ellos es más pleno, pero responde a la necesidad básica por la cual se crea el arte marcial, que es la defensa personal. Por lo tanto, ante una situación de emergencia, uno debe reaccionar fuerte para poder salir adelante, para poder salir airoso de la situación. Los demás karates se han ido adaptando a lo que significan las exigencias deportivas. Te voy a hablar, por ejemplo, del karate al punto, que independiente, o sea, van agresivamente a buscar el punto, pero significa una cosa más deportiva, que no se puede ser aplicada en la calle, porque en la calle no hay leyes, que no hay ante una situación de peligro no hay una realidad en la defensa de lo que ellos aplican. Pero ya, sí, ya, desde el punto de vista deportivo, donde tienen que desarrollar ciertas capacidades físicas específicas, donde tienen que entrenar de cierta manera, pero no obedece a la esencia del arte marcial. Y ahí hay una gran discusión en el mundo marcial, entre que si me acerco al mundo olímpico, pierdo lo que significa la esencia del arte marcial, o si me quedo en el arte marcial, tampoco encuentro un desarrollo deportivo muy adecuado. En este caso, hay muchos que realmente... están como certificados en el deporte. Correcto. ¿No? Este es uno de los que está certificado, ¿cierto? En el sentido de como deporte o algo como defensa propia nomás, defensa personal. Es como yo te explicaba, es más que nada como defensa personal. ¿Pero está dentro del campo de deporte? Sí, de todas maneras, de todas maneras, si tú me preguntas, en el fondo, si es una actividad física, por supuesto, porque hay entrenamientos físicos que te exigen cada día un poco más. En 5 años tú recién puedes postular a ser un cinturón negro porque tienes ciertas capacidades físicas y ciertas capacidades psicológicas que te permiten llegar a ser cinturón negro. Esto es un deporte desde el punto de vista de que te entrega salud. Práctica de estos deportes, más allá de que tú puedas salir de una emergencia, te entrega salud, porque te entrega un cuerpo más sano, un cuerpo más resistente. Y lo que se ha conversado este último tiempo, uno de los factores más predominantes de los beneficios es la capacidad de resiliencia de los niños. Hoy día vemos muchos niños que están pegados a los computadores, que no tienen tolerancia a la frustración, pero tú ves uno de estos niños combatiendo, que a lo mejor puedes incluso perder su combate, pero el joven permanece estoico defendiéndose, dando hasta el último sudor de su sacrificio para poder mantenerse ahí y para poder salir digno. Eso es una capacidad psicológica que no todos los deportes lo dan, que no todos los deportes lo vivencian tan fuertemente. Esa superación al fracaso es una de las capacidades volitivas que entrega esta disciplina, que lo caracteriza por sobre los demás deportes. ¿Hay en Chile hay varias asociaciones de este tipo de combate? Sí, hay muchas. Solamente aquí en Chile. Bueno, te digo yo, en cuanto a este tipo de arte... A nivel mundial aquí, hay muchas. Aquí en Chile, porque me hablaste de que venía una caravana de todos lados, de Puerto Montt, ¿sí? De Puerto Montt, viene de Puerto Montt. Andrés me parece que, no lo recuerdo ahora, pero Andrés Miranda creo que es. ¿Ya? Él practica hace muchos años alrededor de la WKB. Y WKB en este momento es la federación internacional más importante de esta disciplina. De esta disciplina, ¿ya? El karate, claro, tiene varias divisiones, pues están las divisiones olímpicas, están las divisiones de contacto, y a su vez han habido divisiones más comerciales, que tienen que ver con el kyokushin, o sea, con el kickboxing, con la MMA, que han sido derivaciones más comerciales. Ya. Y en cuanto a él trabaja esto, y viene de Puerto Montt también. Mira, Andrés, con una asociación. Claro, allá. Ellos tienen un club allá. Tienen un club allá. Vienen de Puerto Natales, vienen de Antofagasta, de La Serena. Eso en el nivel nacional, pero en el nivel internacional vienen griegos, Kazajistán, nos acaba de confirmar hace media hora atrás. Rumania, Francia, Polonia, países del corte europeo muy importantes. Viene la delegación más importante, es la de Ucrania, que son los campeones mundiales. Ya. Y viene España, que pelean codo a codo los campeonatos mundiales. Esta de la World Cup se hace mucho tiempo, ¿no? ¿O es nueva? ¿Cuántos años tiene ya la World Cup acá en el mundo? En Chile son 10 años. ¿En Chile 10 años? 10 años formalmente. Chiján Alejandro Valdivia tomó a la cabeza esto. Es una historia bien bonita, porque él empezó a participar y de repente empezaron a formarse esto a nivel internacional, y él dijo: Chile, quiero que esté presente. Y se formó esta federación mundial, y hasta el momento es una de las más importantes a nivel mundial. La de Chile. Y Chile en estos momentos, por ejemplo, yo creo, es algo que le destaco a esta federación, que tiene 33 dojos a nivel nacional, pero son clubes activos. No es como de repente puede parecer, hay federaciones, hay agrupaciones deportivas que se dicen, pero no, esto es son activos. Tú vas y los 33 dojos están funcionando, los 33 clubes tienen su organización y responden a la federación en una simbiosis bastante interesante. Qué bonito. Y ya él lo tomó hace 10 años, pero aquí primera vez que se hace este World Cup, ¿sí? Correcto, ¿ah? Es primera vez que se hace. Están, pero nosotros estamos contentísimos. Me imagino. Ya cuánto más de 33 me decís tú, clubes. Sí, aquí, tenemos 33 clubes. Entonces, esta gente está, pero cuánto de contento los chicos. Oye, ¿qué edad van a participar en este World Cup? Una de las cosas más potentes, ¿sí?, que vamos a tener se va a competir tanto en formas como en combate. ¿Mm? Y se va a competir desde los 10 años. ¿Desde los 10 años? Desde los 10 años, ya. En diferentes categorías, por niveles de grado, por niveles de peso, por niveles de edad. Y se va a competir desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. ¿Y ustedes reciben, sí, niños menores de 10 años? Sí, correcto. Sí, en el club, porque se ven que hay muchos niños que son de 7, 5 años algunos... clubes, sí, que aceptan, porque de muy chiquitito comienzan con esta actividad, ¿no? De muy, muy chico. Mira, hay clubes que reciben desde 4 años y se toman todas las precauciones también. A veces los papás se asustan un poco, pero acá los niños comienzan con protecciones, se comienza muy fuerte el trabajo físico, cosa que cuando llegue al grado de exigencia estén muy bien preparados. ¿Y qué pasa con las niñas? ¿Las niñas van al combate ahora con esta World Cup o solamente niños? No. Damas y varones, y las damas son las más entusiastas, te voy a decir. Me imagino, han ido creciendo los clubes con niñas, porque sí, antes era casi un más que nada un deporte más para hombres. Para varones, claro. Sí, para varones. El tema es que es muy importante que se agreguen las damas, porque hoy tenemos un problema en Chile de sedentarismo y obesidad que no hemos podido resolver. Justamente. Y las damas han encontrado en esto una forma de desahogarse en términos físicos. Encontró que les gusta, es más emocionante que a lo mejor jugar a las muñecas. Y ahí van logrando la salud. Van bajando de peso, van tonificándose, van encontrando también una forma de controlar los nervios, como te decía yo, de resiliencia, de capacidad de superar el fracaso. Tú mismo lo has dicho, hay una cantidad enorme de sobrepeso, sobre todo en el medio infantil. Correcto. O sea, en los colegios, los colegios no han podido, también ha costado un mundo. Pero también se juega en contra de algunas cosas de gobierno cuando te dice que te va a sacar educación física en cuarto medio, cuando justamente es donde los niños... en la enseñanza media empieza a dejar un poco lo que es el, ¿cómo se llama?, de educación física o hacer deporte, hacer cosas, porque se empiezan a entusiasmar con las niñas y ya empiezan a dejar a un lado todas esas cosas, si es verdad. Correcto, y hay que dejarlo. Y justamente dejan quieren dejar educación física en los colegios por algo que realmente yo creo que era al revés, darle más hora al deporte, a la educación física. Mira, ¿qué y punto usted, importante, ¿sí? ¿Ah? ¿Qué punto importante tocaste? Porque sí, la educación física, imagínate, son jóvenes que están entre los 16 años de 16. Promedio, donde su biología ebulle, así como todo está funcionando, necesitan movimiento y en eso, ¿cómo le coartan esa posibilidad? Es un tema que hay que tocar. Yo creo que por eso que esta actividad es anexa al colegio, son re importantes tenerla, pero ¿a qué hora te puedes dar? Ese es lo que también hay en los colegios, porque ellos están todos estudiando, casi todos los que están en tu... Sí, en la asociación, la mayoría son estudiantes, ¿ah? Son niños, son jóvenes. Uh-huh. Entonces, a veces también te das el tiempo para ver en qué momento pueden hacerlo, los clubes, a qué hora citan, porque realmente todos los niños hasta las 5 de la tarde, 6 de la tarde en los colegios, y a veces para que después practiquen. Usted lo hace una vez a la semana, dos veces a la semana, entonces a veces pasa que lo tienen que hacer después de las 6 de la tarde, 19 horas, para poder hacer las prácticas con los niños. ¿Cómo lo hacen ahí? Acá se entrena 3 veces por semana. Mira. Y a razón de una hora y media la sesión. Pero también es algo importante lo que tú dijiste. Mira, el Ministerio de Educación en algún momento dijo, vamos a hacer clases hasta las 5 de la tarde, tal de que los niños lleguen a disfrutar. Pero los niños llegan a hacer tareas. Entonces, cuando tienen que hacer una tarea, los papás, por supuesto, privilegian el estudio a la actividad física. Y ahí tenemos el 50% de sedentarismo, ahí tenemos el 50% de obesidad en los niños específicamente. Pero este tipo de actividades, sabes que la gente, bueno, por lo menos lo que yo he visto en la federación, la gente la aprecia mucho, la valora mucho, están todos los días. Nosotros estamos manejando alrededor de 60, 100 personas todos los fines de semana en el conglomerado de la selección nacional, porque están todos entusiasmados con este campeonato. Todos quieren venir, todos quieren cooperar, ven que los niños les resulta, ven que los niños son más activos. Entonces todos quieren participar porque, claro, uno como papá siempre va a ver que si la disciplina le hace bien, yo voy a participar con mi hijo. Bueno, hay mucha disciplina y actividades físicas en la cual pueden participar, ¿sí? Pero es importante porque cada día va creciendo esto. Yo lo voy viendo en los clubes, que hay en las juntas de vecinos sobre todo, uh-huh, que hay hartos profesores haciendo clases de distintos tipos de artes marciales. Claro. Entonces, yo creo que tú también te has dado cuenta, en muchos clubes, sobre todo aquí en Renca, en distintas juntas de vecinos, hay maestros que están haciendo clases de distintos tipos de artes marciales. Este es de me decías tú, que de contacto, que sí, realmente uno aquí tiene que pasar muchas etapas para llegar a, como decías tú, a Cinturón Negro, que son 5 años. Cinco años. Sí. ¿Cómo van esas etapas? ¿Cómo lo pasan? ¿Por año o por experiencia? No, esto pasan por grado. ¿Por grado? Por grado. Si no me equivoco, son 10 grados, que empieza del cinturón blanco hasta el negro, donde van pasando distintos colores hasta llegar al color negro. Ahora, cada grado tiene su necesidad. Yo tengo que, por ejemplo, en el grado, tengo que dar 60 abdominales para que la gente más o menos me entienda, y 10 flexiones de brazos para poder pasar al amarillo, además de las formas básicas que tiene mi estilo. Entonces, ya pasé el primer grado, ahora ya estoy preparado para el segundo grado, que debería ser, por ejemplo, saber patear técnicamente de la forma que me exige el estilo. Y así voy avanzando hasta que llego a la aplicación clara de las técnicas y en una confrontación real con un adversario. ¿Cómo lo hacen con la vestimenta? Esto es, ¿trabajan los clubes a través de proyectos, a través de cosas de beneficio? ¿Trabajan con el gobierno? ¿Cómo lo hacen con...? ¿O cada persona se tiene que vestir, sustentar su propio equipamiento? Para esta federación, yo me saco el sombrero, uh-huh, en realidad a nivel nacional, porque ellos actúan todo en forma privada. Esta es la primera vez, debido a la Copa Mundial, que uh-huh, nosotros golpeamos la puerta del gobierno y tratamos de que el gobierno también se hiciera parte de nuestra disciplina. Pero en general, tal como tú lo dices, por ejemplo, en Estación Central, Andrés Muñoz, él mueve su dojo y la gente se mueve con él y buscan la forma, hacen sus bingos, algunos otros se los compran de mutuo propio, pero es una federación que no es una carga para el Estado, es una federación que aporta al Estado, que es un socio realmente en todo sentido de la palabra. No es que ellos vayan a pedir solamente, sino que la federación dice, ya, nosotros vamos a hacer esto, pero colocamos esto al servicio también del Estado a través del deporte. En este caso fue... se acercaron al gobierno por el campeonato para correcto, que es otra dimensión, obviamente ocupando el polideportivo de Ñuñoa, que ya eso es re importante tenerlo, sí, el primer ¿cómo se llama? Coliseo Nacional, sí, y el Estadio Nacional es un punto de referencia del deporte. Entonces obviamente que un campeonato de esta magnitud, yo creo que tenía que estar al nivel de un estadio como el de Ñuñoa, pues, Estadio, sí, Nacional. Por supuesto, mira, en eso nosotros fuimos a uh-huh, conversar con la ministra del Deporte, todo, nos abrió las puertas, nos dijo, por favor, esto fue hace mucho tiempo atrás, te acuerdas, sí, la otra vez que habíamos conversado ya, se confirmaron ya todos los apoyos desde el punto del BIN, pero ha sido aquí una figura que me gustaría que me diera el tiempo de destacar, Carla Rubilar, Enrique Beltrán, uh-huh, quienes nos escucharon, entendieron más o menos de lo que significaba el proyecto, y cuando dijeron compromiso, se comprometieron. No como ese compromiso de que va y se pierde en el aire, sino que un compromiso real, donde nosotros, a veces a nosotros ellos nos llaman y nos dicen, ¿cómo va esto? Ya, listo. No, don Enrique, por favor, nosotros necesitamos. Y vamos haciendo una gestión donde había un compromiso real entre lo que significó el aporte que nosotros hacemos al deporte, lo que llevábamos como proyecto y lo que ellos quisieron y encontraron que debía hacer. ¿Ay? Una cosa que me llama la atención de esto es que tú eres parte de FIBER, Movimientos Generando Movimiento, y la Huasca es otra cosa, la asociación es otra cosa. Creo que esa es parte tuya, la de FIBER. ¿FASFIBER? ¿FIBER? Sí, claro. Yo genero proyectos deportivos dentro del país. Ya. Para agrupaciones sociales específicamente y para federaciones deportivas que quieran hacer algo más o menos grande. Entonces, En algún momento la federación me llamó para conversar respecto al desafío. Y encontramos, les di más o menos una opinión, una percepción, les gustó lo que les planteé. Y desde el año pasado que estamos trabajando en este proyecto, sí, un mundial es que un desafío muy grande. Son proyectos de largo plazo. Ustedes lo hacen en un año. Nosotros toman. Llevamos en un año ya desde la... A ver, esto fue aprobado el año 2018 más o menos, la sede para Chile, y de ahí en adelante fue un tocar puertas, enviar cartas, ir a ver los resultados de las cartas, ir a presentar los proyectos como corresponde, que nos apoyen también ahí. Y la asesoría que yo presto es eso. ¿Tú haces el trámite total de este campeonato, en el sentido de tocar las puertas a la intendenta, como todo esto? Claro, la función de la federación, claro, es ir y tratar de abrir la puerta desde el punto de vista político, que sea político, bien entendida la palabra, en presentar el proyecto, pero la parte ejecutiva la llevamos nosotros. Fast Fiber generamos un Fat Fever, ¿cierto? Claro, así es, Fat Fever. Sí, a eso me llamaba la atención. Entonces tú también a otro tipo de deporte, entidad. ¿Solamente de actividades? O sí, no, de parte del deporte. Tengo una entidad en este momento que estamos trabajando en un proyecto en Concepción, ¿ya? En Santa Juana, en la comuna de Santa Juana. Saludos si me están escuchando. Sí. Vamos a generar un campeonato de baby fútbol. Estamos en un proyecto también con un club en Santiago, un club que se hizo para los fondos concursables de Santiago. Y estamos viendo otro temita ahí con la Federación de Lucha, a ver qué puede resultar para el próximo año. Sí, por eso, pero lo importante ahora es que vean a retar aquí. Sí. No, más que nada para que la gente supiera, porque yo en la promoción de hoy día puse la ¿cómo dijera? El logotipo del ¿cómo se llama? Fast Fiber. Sí, Fast Fiber. Sí, ¿no? Fast Fiber como fibra veloz, la fibra veloz que genera el movimiento. Ah, fibra veloz, así significa. Correcto. Fast Fiber. Un nombre bien artístico ahí también. Tiene su trascendencia. Oye, y la World Cup te la tomaste tú al grupo y te estás llevando este gran peso, porque este es un compromiso gigante. Es un compromiso gigante, pero yo no puedo decir que es un desafío. Aquí hay un equipo, aquí sí. Hay un equipo de gente que ha sido muy importante, hay gente que tiene muy buenos acercamientos, que ha logrado mostrar bien el proyecto. Nosotros hemos podido darle un punto de vista de la ejecución muy fuerte, pero si no hubiera el equipo de gente que hay, es muy difícil llevar esto. Mira, no sé si te conté, pero por ejemplo para la World Cup, nosotros como artes marciales estamos ya al 99% con la confirmación de Jackie Chan presente en la ceremonia inaugural. Eso después íbamos a conversar con Alejandro. Con Alejandro Valdivia, ¿sí? Vamos a hacer, sí, eso es. Él tiene más datos al respecto. Oye, bien importante eso de que venga uno de las grandes películas ahí. No, por supuesto. Y él tiene como una fundación, parece también, de Aguichán, que nos nombrabas tú antes. Así que todos esos datos se los vamos a pedir a él, eso, porque Alejandro va dentro de una de estas giras que tiene Jackie Chan, que viene acá a Chile, y justamente por primera vez parece también. Así que vamos a conversar todo eso con Alejandro Valdivia, que es el Alejandro Valdivia es... Mira, es miembro del directorio internacional de la Federación Mundial, es sexto dan internacional de karate de contacto, y por lo tanto representante para Sudamérica del estilo. Es decir, que él maneja en todo lo que significa Sudamérica, cómo se enseña, las metodologías, los avances, los seminarios. Posterior a la World Cup, el maestro ya viaja a Uruguay, por ejemplo, y va a tomar un examen en unos cinturones negros y a dar un seminario de actualización. Qué buenísimo, buenísimo, buenísimo lo que se está viviendo. Y ya esto no solamente, tú me nombrás, hay varios países en los cuales van a llegar acá por primera vez. ¿Ustedes han participado afuera con algún campeonato de esto? ¿Han podido lograr llevar la asociación? ¿Han estado en los campeonatos ya, los mundiales? En mundiales en Europa específicamente el año pasado. Mira, no recuerdo muy bien los años, pero te puedo nombrar que tenemos chilenos de altísimo nivel, como por ejemplo Nicolás Valdivia, que fue vicecampeón en las categorías juveniles, Moisés Cifuentes, Carlos Lorca, que ellos siempre están dentro de los tres primeros. Varía un poco entre el primer y el tercer lugar, pero siempre dentro de sus categorías a nivel mundial, ¿ya? son referentes de nuestro país en Europa. En Europa vienen y preguntan si van a competir o no, o hacen sus movimientos estratégicos para poder lograr un mejor resultado, porque ellos de todas maneras son el referente de Chile. Dentro de las damas está Cristín Sepúlveda, ya, que ella fue campeona mundial juvenil también. Entonces tenemos 4 o 6 personas que a nosotros nos van a hacer levantar los corazones ese día, nos van a hacer cantar el himno nacional. Tengo toda la confianza en eso y tengo incluso apostado algunas cositas para los resultados de los muchachos. Qué bonito. Bueno, los muchachos son independientes o también pertenecen a la asociación. ¿Juegan siempre con la asociación o participan, qué sé, con combate? ¿O ellos tienen en forma independiente federaciones? No, ellos tienen clubes, cada uno pertenece por clubes. La orgánica son clubes y los clubes funcionan, forman la federación. ¿Ya? Y ellos compiten por sus clubes. Y después, cuando la selección los llama, cuando la federación va a salir, por ejemplo, a nivel mundial, llama a los más destacados según los criterios técnicos y los llevan y van. A eso digo yo, ellos tienen una selección igual, en el fondo la asociación, siempre. Sí, siempre hay... ¿Y distintas categorías las selecciones? ¿O hay una sola selección que manejan? Lo que pasa es que son selecciones para distintos niveles. Por ejemplo, sí, los niños de 10 a 12 años que van a participar en kata tienen una selección. Los de 12 a 14 que van a participar en combate tienen otra selección, porque son muy específicos. Obviamente por la edad y el porte también. Claro, las categorías adultas, que normalmente lo que más les interesa, son 7 de varones y 4 de damas. Esas son las categorías que se podría conformar desde el entendido más popular, una selección nacional. Amplio. ¿Para cuánta gente tiene el polideportivo? ¿Para de público? Nosotros, bueno, la capacidad son 2.994. Nosotros creemos que vamos a llenar eso. Por lo que hemos visto, hemos estado haciendo invitaciones a corporaciones. Te digo, por ejemplo, vienen desde Parral, vienen 100 personas, vienen desde Romeral, desde Gualañé, Las Condes también, la comunidad. Gualañé, mi querida Gualañé. ¿Eres de Gualañé? Es precioso Gualañé, precioso. Toda mi gente está por esos lados, por parte de papá. Ah, qué bien. Viene una delegación de Gualañé. Y me bautizaron allá también, Gualañé. Sí, conocí Gualañé, pero yo me conozco de guau. Ah, todos esos sectores de Gualañé, Bichuquén, y Loca, y Doao. Uraco. Todos esos lados de alrededores de Curicó, porque son para la costa de Curicó. Las viñas, yo creo que tú conoces más las viñas que están por ahí cercano, me da la impresión. A veces íbamos por allá. Por lo que me han contado. No, hay cosas muy bonitas allá en Gualañé. Y lamentablemente el último terremoto 2010 dejó de embarrar en ese sector, porque fue uno de los sectores más golpeados del terremoto 2010. Toda esa zona de Curicó, que fue Gualañé, y el Duao, y Loca. Sí, fueron todo, muy afectados. Sí, así que estaba haciendo eso. Esa gente va a andar por estos lados. Va a andar por acá. Bien. Gualañé tiene mucho deporte, yo me he dado cuenta. Yo tengo amigos que allá, tengo un primo chico que trabaja en la radio de allá de Gualañé. ¿Ya? En la parte de deporte, que él hace todo lo que es los relatos de deportivos de todos los... ese sector. Tiene mucho deporte Gualañé, tiene también karatecas de contacto, no son del estilo que de este mundial, pero parte de la necesidad de venir fue de ellos, de que querían estar presentes de alguna forma. Oye, pero es que si tú tomaras la cantidad de gente que va a participar, más los familiares, más los amigos que van a invitar, esto se va a llenar, puede faltar a lo mejor hasta polideportivo para... Yo creo que va a faltar, mira, te aseguro que va a faltar polideportivo. Vamos a tener lleno, va a haber, hay mucho interés de muchos lados de ver lo que se está haciendo, y nosotros queremos mostrar lo que se hace, queremos mostrar lo hermoso que es que un joven pueda representar una bonita forma, el control motor que hay detrás de eso, y también mostrar lo que significa el combate y la esencia del arte marcial. Vamos a ir a una pausa comercial y a la vuelta... Vamos a conversar con Alejandro Valdivia para que así podamos completar esta conversación, que está pero reentretenida, y vamos a hablar también de este hombre que viene justamente a este campeonato, uno de los... no sé cuántas películas tiene este hombre, es Jackie Chan, ¿cierto? Bastante, Muchas. www.djtoby.cl, lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 18 horas, 32 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médica, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. Licorería Don Lalo, exclusividad en licores finos. Las mejores marcas en whisky y una gran variedad de bebidas y cervezas. Arma tu fiesta con Licorería Don Lalo. Encuéntranos en Conde el 1413, Comuna de Renca, y en nuestras plataformas Facebook e Instagram. Licorería Don Lalo. Don Lalo. La venta de alcohol es exclusivamente para mayores de 18 años. ¿Estás preparado para un nuevo show? Muchas gracias, mucho gusto. Muy buenas tardes, señoras y señores, amigas, amigos. Hola, ¿qué tal? No, pues ese show no. Este show. De lunes a viernes a las 16 horas, el show de la tarde. Junto a Marcelino La Roca, directamente desde Antofagasta. Y su DJ estrella, DJ Ángela. Solo por Radio Frecuencia 107.5. Recuerda, de lunes a viernes, 16 horas. ¡El show de la tarde! Me encanta pensar en mi radio, la 107.5 FM, y también en internet, frecuenciafm.cl. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Estamos de regreso, amigos, esto es Frecuencia en el 107.5 FM y por supuesto compartiendo estos momentos junto a Manuel y la WKB, así es, la World Cup 2019, que se va a realizar aquí en nuestro país y es un deporte de artes marciales de contacto, me decía, ¿cierto, Manuel? Artes marciales de contacto directo, conservando la esencia del arte marcial. Eso es. Y tenemos otro invitado, que es Alejandro Valdivia, en la cual lo tenemos en la línea. Buenas tardes, Alejandro, ¿cómo estás? ¿Aló? ¿Cómo está usted? Aquí estamos, ahí salió al aire don Alejandro. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bien, ahí ya estamos expectantes ya... a menos de 3 semanas de lo que es la Copa del Mundo, así que ya estamos con todos los preparativos para poder realizar, bueno, una gran Copa del Mundo, que la gente que venga del extranjero se vaya muy contenta y demostrar que el país estamos preparados para poder organizar grandes eventos. Alejandro Valdivia, preséntate. ¿Tú a quién representas aquí en Chile? Mire, yo soy el representante para Chile y Sudamérica de la World Kyokushin Budokai, que es la federación mundial de karate de contacto. Qué increíble, estábamos conversando con Manuel y recordando, sí, la última vez que conversamos también contigo y con Manuel sobre esto, que venía pero de lleno y que había una duda sobre el maestro de las artes marciales ahí en las películas, Jackie Chan. Claro. Y que incluso yo se me fue hasta el nombre, ¿sabes? Me acuerdo yo y después me di cuenta que realmente era el de las películas y dije, Y también lo estaba confundiendo yo con Saro. ¿Cómo se llama el de los...? Marco Saro también. Oye, igual él es como un... También es parte de las películas que han hecho aquí en Chile sobre artes marciales. Claro, También. Sí, pero acá está el más importante de las películas. Claro, porque... creo que es una leyenda y... Es una leyenda. Un referente en las películas de artes marciales. Oye, y la diferencia que no usaba doble... así se hablaba de las películas. Él no usaba dobles. No, así, pues él no usaba dobles. Él hacía toda la... Él hace todas las escenas de alto riesgo. Oye, claro, se dice que era tan perfeccionista que... O sea, es tan perfeccionista, todavía está, que no le gustaba trabajar con dobles. Mira, qué increíble. Oye, ¿cómo fue esto del contacto con él para la posibilidad de que viniera a este campeonato? Bueno, eso lo gestionó don Carlos Salazar. ¿Ya? El comisionado internacional para Asia Pacífico, que ha sido una persona que nos ha apoyado constantemente en la realización de la Copa del Mundo, un gestor importante de este gran evento. Y él hizo el contacto y toda la invitación para que este actor viniera acá a Chile. Muy buena gestión, porque justamente iba Jackie Chan de viaje acá a la zona sur. Y lograron contactar. Ahí y cambiar su agenda. Su agenda. Para que se diera una vueltita para Chile. ¿No venía a Chile? No, él venía por su fundación, creo que tiene una fundación. Sí. Que lucha contra la pobreza y venía específicamente a Argentina. Y de ahí se le hizo la invitación para que estuviera presente en la Copa del Mundo, en la inauguración, y él accedió. Así que para nosotros, imagínense el tremendo honor ahí contar con él en la inauguración de la Copa del Mundo. A lo mejor no le contaron que había pobreza acá en Chile. Por eso que no venía para acá. Estamos mejor que nunca. No. Bueno, que en todos los países sudamericanos igual hay pobreza. En Argentina, para el norte, es terrible. Yo creo que lo que va a hacer una buena gestión también ahí, Jackie Chan. Y en cuanto acá también, va a ser bien... impresionante ver a Jackie Chan en Chile y en la Copa, a toda esta gente que va a estar participando, sobre todo. Sí, porque imagínense que tenemos más de 400 competidores, más de 20 países ya con competidores confirmados, ya incluso el próximo sábado 11 de octubre ya están llegando las primeras delegaciones de Rusia, y ya ahí comienzan ya a partir de la otra semana a llegar gente de todo el mundo, tenemos de Filipinas, de Polonia, Ucrania, España, Kazajistán, o sea, vamos a tener gente de todos los continentes. ¿Cómo lo hacen ahí? ¿Cada uno tiene que ver sus gastos o la federación acá? Al venir la persona costea sus gastos, pero sí nosotros vamos a contar con el, como estamos con el patrocinio del gobierno regional. ¿Ya? Entonces, bueno, a través de gestiones tenemos el Hotel Deportivo del Víctor Jara, donde vamos a tener albergado ahí a 90 competidores del extranjero. Entonces, por lo menos eso en forma gratuita para ellos. O sea, un apoyo que les vamos a dar aquí de la Federación de Karate Contacto de Chile. Es increíble, porque debe ser, pero súper también, porque me contaba Manuel que más de un año ya trabajando en esto es harto. Exacto. Sacrificio y llevar cada punto... son detalles y cosas que se pueden ir son muchos detalles. Sí, me imagino, ustedes tienen la experiencia de haber ido a otros campeonatos y eso lo ha hecho llevar a un nivel también y ser sede, claro. en esta por primera vez, ¿no? Por primera vez en Chile, claro, también fue, bueno, para llegar a ser sede fue mucho sacrificio, o sea, tuvimos que obviamente viajar, darnos a conocer, participar en el circuito mundial. Al comienzo, bueno, no nos iba muy bien y después empezaron con los años a llegar a algunos triunfos y postular a la sede de la Copa del Mundo y después que la aprobaran, algunos requisitos que nos pidieron y salió todo favorable y estamos a punto realmente de cumplir un sueño, que la Copa del Mundo llegue a Chile. ¿Hay muchas exigencias que hay para poder ser sede en nuestro país para este tipo de, que es la World Cup? Sí, o sea, por lo menos había exigencias, por ejemplo, técnicas que teníamos que tener... una buena infraestructura, poder albergar a todos los competidores del extranjero, tener cierta cantidad de árbitros, tener competidores rankeados también a nivel mundial. Entonces, bueno, la parte técnica fue bastante exigencia, pero gracias a Dios salió todo bien y nos dieron la posibilidad a Chile. Y el apoyo que tuvieron también de la intendenta regional acá. Sí, la intendenta. También el Ministerio del Deporte, que todo esto también va dentro de la mano. Va todo junto, don Enrique Beltrán, señor Orrego, su secretario de Deporte. O sea, la verdad que hemos tenido apoyo y esperamos estar a la altura y demostrar que ese apoyo valió la pena. Y lo principal, obtener algún campeón mundial en Chile. O sea, eso es lo principal. Para eso estamos luchando y la selección se ha preparado también. Ya lleva un año preparándose en el CDI de San Ramón y en los bollos de nuestra federación. Y ahí estamos trabajando para poder conquistar el título mundial en alguna de las categorías. Bueno, ha sido difícil, yo me imagino, que todo esto, porque invitar a todas también aquí a las asociaciones en Chile, pues sí, hablábamos con Manuel de Punta Arena, viene, entonces toda esa gente está sacrificándose también, porque ustedes solamente le van a dar la estadía acá a los chilenos. Estadía, claro, estadía, pero bueno, estadía más que nada no alcanzó porque eran 90 cupos, entonces fue para los extranjeros. Y muchos de los dojos que vienen, de las escuelas que vienen de Chile, se van a quedar en nuestro gimnasio. O sea, ya. Claro, en el mismo gimnasio, durmiendo ahí en saco de dormir, en los tatamis. Un sacrificio, pero bueno, yo creo que vale la pena. Va a valer la pena por esta Copa del Mundo. Y una que por primera vez se hace, como la del número uno. Ah, cuando para ellos el gran recuerdo que va a quedar para siempre. Exactamente. ¿Y cómo están las conversaciones con Jackie Chan para poder ver la posibilidad de que justamente las fotos, firmas o conversaciones con ellos, con él, o va a ser de visita nomás y se retira? Claro, no, él va a estar el día, como le decía, la inauguración. ¿Ya? El día lunes también lo va a recibir el presidente de la República. Y se va a hacer una exhibición frente a la Plaza de la Constitución con el gente de nuestra selección, con algunos karatecas chilenos. Hace bien así la agenda, primero en La Moneda, en la Plaza de la Constitución. Eso después del Mundial. El Mundial es el día sábado. ¿Ya? Y el día lunes sería esto de la exhibición del presidente de la República. Ya. Bueno. Claro, el día jueves y antes del Mundial vamos a tener la conferencia de prensa. Entonces ahí también lo vamos a tener invitado a Jackie Chan. Interesante, es esto una semana que tienen también de agenda Jackie Chan. Está ocupada la semana. Sí. Está muy ocupada la semana. Pero lo principal es que tuvieron la opción y la oportunidad de traer a este personaje, en la cual yo creo que si hubiesen estado colocado ahí en la entrada o lo hubiesen puesto como parte de la publicidad, yo creo que el polideportivo no es dado. Lo que pasa es que él viene no por un tema comercial, él viene por un tema absolutamente de que le pareció bien la actividad, pero él ellos son actores de otro nivel, entonces él viene casi por una sesión que hace personal que hizo, por la gestión que hizo Carlos Salazar, pero no viene en temas comerciales, porque si fueran temas comerciales nosotros podríamos haber dicho vamos a explotar la imagen de Por explotar la imagen de Jackie Chan. Sí, estamos autorizados por el grupo comercial que maneja a Jackie Chan, que podemos decir que viene. Y eso ya es bastante. Eso es bastante. No, sí, es verdad, tienen toda la razón, porque detrás de esto la imagen de Jackie Chan tiene otro precio. Tiene otro precio, estamos hablando. Está bien. Está ahí de nivel mundial. Sí. ¿Quién no lo conoce? ¿Quién no ha visto una película a lo mejor con él? Está en la casa ahí viendo alguna película de estas artes marciales. Oye, la otra cosa sí es verdad, tiene razón. Y fíjate que por eso que me llama la atención de tener el polideportivo para 3.000 personas. Porque si ese sido como imagen de Jackie Chan, yo creo que no. 10.000 personas mínimo en un polideportivo. Claro. Sí, porque. Sí, yo creo que nosotros vamos a llenar eso. No, que se ve ya que tiene como para llenarse. La preocupación está en que no quede gente afuera. De hecho, las 4.000 entradas que teníamos ya se fueron prácticamente todas. O sea, queda muy poquita entrada ya. Es porque tiene una cantidad de gente detrás de los mismos participantes. Hay mucha gente expectante. La selección chilena son 70 competidores. Y bueno, ellos tienen familia, está toda la gente apoyándolo, está la expectación. También está la parte deportiva, que vienen las grandes estrellas, vienen muchos campeones mundiales desde Europa. Vamos a tener a los mejores competidores del mundo por primera vez en Chile. Y muchos vienen con su gente también, que, pues no, claro, no vienen con la federación, pero a lo mejor vienen por fuera, pues, así solamente a ver este campeonato. Claro, ¿no? Exactamente. Sí, exactamente, mucha gente que viene por lo mismo, vienen buses de diferentes partes de Chile, de Curicó, Romeral, muchas comunas de Santiago, sí, claro que vienen en buses a ver el Mundial, la expectación es bastante alta. Entonces, a eso me llamaba la atención del polideportivo, de 3.000 personas que tiene el polideportivo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. A eso, 3.000 y hay invitados. 3.500 personas. ¿Ah? Sí, claro. 3.500 creo que es la capacidad. Sí, y más encima que esas invitaciones especiales que justamente vienen con Jackie Chan y con toda esa federación y mucha gente que se va a dar el dato que va a estar Jackie Chan sin conocer las artes marciales, solamente por ir a ver a Jackie Chan. ¿Ah? Claro. Y bueno, hay que decirlo, es así, ¿no? Y aparte de eso, bueno, que yo creo que también hay él se va a dar cuenta, no sé si ustedes tienen... también eso de jóvenes que a lo mejor de muy mucho de escasos recursos, yo le digo niños vulnerables, en la cual vienen de pueblos, de otros lados, y a lo mejor claro, también, ¿no?, se va a dar cuenta de eso. Incluso también de Brasil, por ejemplo, vienen unos niños que son de un proyecto social, nos solicitaron acá, y bueno, y a ellos vamos a tratar de atenderlo un poquito ya mejor, porque vienen con los recursos justos, así que vamos a tratar de apoyarlo en la alimentación y todo. Es una escuela que viene de Sao Paulo, que viene de competidores con riesgo social. Pues ahí también estamos apoyando a esos niños que van a estar presentes en la Copa del Mundo, que son de afuera del país. Y a nivel nacional igual tenemos niños que vienen de colegio, de algunos doyos que son de colegio, que son más o menos vulnerables y que van a estar presentes también en la Copa del Mundo. Qué bueno que le avisen de esto, así en sentido, ¿por qué? Porque ustedes le dan un poco de atención a ellos en cuanto a la necesidad, porque exacto, también si viene con escasos recursos como para mantenerse aquí en Santiago esos dos días, a lo mejor llegan dos días, tres días van a estar acá, yo creo. Esta gente de Brasil van a estar creo que 4 o 5 días. Mira, son los que van a estar, así que ahí vamos a tratar de estarlos apoyando a los chicos. Eso es bueno, entonces a lo mejor también sería esa imagen también, como dice Jackie Chan con su fundación, en la cual, exacto, puede recorrer y ver estas situaciones y apoyar, sí, a estos tipos de campeonatos y ver, porque realmente todo esto va con un fin benéfico, en el fondo, exacto, con Jackie Chan, porque Jackie Chan va a estar mirando, va a estar observando, va a estar viendo a los niños y va también, yo creo que sus asesores le van a decir, mira, este grupo que entra, nos contaron de que venían de un pueblo muy vulnerable, claro, social, y se va a llevar también esa parte de imagen de que niños con alto sacrificio están aquí y están en Chile haciendo algo, sí, diferente, sí, y con alto sacrificio por poder llegar a este campeonato. Es bonito, así es, escuchar eso, sí, y decirlo. Incluso el día lunes, Jackie Chan está invitado por el alcalde de Cartagena, claro, a visitar a los colegios municipales de la comuna de Cartagena, de la comuna, y él va a estar en una de las agendas que tenemos con él, que lo vamos a llevar para allá. Oye, qué bonito, yo pensé que venía solamente al campeonato, que se lo desviaron al campeonato nomás. Qué bueno que aproveche que aproveche la instancia de mía, va a estar con el presidente, va a estar con el alcalde de Cartagena, claro, menos mal. Bueno, hubiese sido bonito que se han traído aquí a Cerro Navia también, a los colegios, porque realmente sí, Cerro Navia es, sí, una de las comunas más vulnerables en cuanto a lo que es los colegios y los alumnos. ¿Sabes tú eso? Claro. Sí, así que te lo digo en cuanto a la región metropolitana y, claro, y mucho nivel de sacrificio. Pero, por ejemplo, de la región metropolitana van 100 niños de La Pintana. Sin niño de La Pintana. Entonces, también nosotros empezamos ya, teníamos esa percepción social, si bien no teníamos cerca Cerro Navia, pero sí invitamos a gente de La Pintana. Aquí, desde el mismo Renca, van 50 personas. 50 personas. De los clubes de taekwondo que se realizan acá en la comuna. Qué Entonces, claro, estamos invitando, si hemos tenido una percepción social que se inició con la misma carta que le enviamos al principio. Aquí se le puede invitar a todas las ramas, ¿cierto? Porque esto es un campeonato, pero obviamente que estamos hablando de invitación para que vayan a ver este espectáculo que hacen ustedes, porque ustedes hacen un sí, solo tipo de artes marciales, de defensa personal, pero de contactos, que decían ustedes. Exacto. Correcto. Porque, Chiján Valdivia es experto, te puede explicar muy bien cómo es la diferencia. Sí, porque nosotros, bueno, Manuel me explicaba un poco la diferencia, pero a lo mejor, como dice él, tú eres más experto en esto. Claro. Y, bueno, el karate nuestro es el de contacto, porque está, ¿sí?, el karate deportivo, están los juegos panamericanos, y el otro, la línea nuestra, es el karate fuerte, el karate al contacto total. En los niños, sí, hasta 17 años va con protecciones. Va con guantillas, canilleras, cabezal. Y ya los adultos no, pues los adultos ya es un combate real y se busca el knockout. Pero siempre con el respeto. O sea, aquí, por ejemplo, el karate lo que tiene a diferencia de otro deporte, por ejemplo, si nosotros ganamos el combate, el karateka no, ni siquiera celebra gesticulando con los brazos ni nada, sino que un saludo muy respetuoso y respetando al rival al que venció. O sea, la arte marcial entrega mucha disciplina y respeto, muchos valores a las personas. Qué increíble. Bueno, y claro, el casco tiene que estar ahí en los menores. En los menores, sí, es obligatorio. Es obligatorio, sí. Eso es obligatorio. Claro. Sí. Así que, oye, le doy las gracias y por contar con nosotros también y apoyarnos. Aquí lo vamos a apoyar en lo que más podamos. Esperamos, vamos a entregar todos estos días. Que ojalá el día de la conferencia de prensa nos puedan acompañar ahí. Y bueno, vamos a dejar ahí también algunas invitaciones. Igual, lo recuerda ahí con Manuel. Sí, sí. Y con Manuel les vamos a dejar algunas invitaciones para que las personas que estén interesadas en ir a este gran evento puedan tener su entrada. Qué bonito. Bueno, aquí vamos a la gente que nos quiera, les gusta estas cosas, tienen que llamarnos solamente al 22-767-1340, ese es el número, nos llama y nos hace la consulta sobre este World Cup 2019, así es. ¿Qué significa WKB? WKB es la World Kyokushin Budokai, que es el nombre de la federación. Ah, ya, bueno, te entendí el tiempo. ¿Fue clarito para todos los renquinos? Clarito. Qué bonito. Como si es el estilo de karate que hacemos nosotros. Qué bonito. Oye, le damos también, bueno, a todos los que están detrás de ustedes, porque hay que darle los saludos, ¿no? Fuera de esto, hay muchas agrupaciones, asociaciones, a lo mejor tantas que puede dar los saludos y a lo mejor nombrar, para que realmente han llegado también un peso este año de todo el sacrificio que hay para hacer este tipo de eventos, que son, no son nada menor, pues es gigante el evento. Sí, no, la verdad que la a nivel nacional ha sido un gran apoyo. Nosotros tenemos escuelas donde cabe en Puerto Natales, Hualpén, Valdivia, Gifén, Curicó, vienen de La Serena, Valparaíso, Los Andes, tenemos gente de todos lados. Y bueno, y todos nuestros clubes de aquí de Santiago, que son alrededor de 18 clubes, que van a estar presentes también. Vienen otras organizaciones también de Antofagasta, de Coronel, de Concepción. O sea, va a ser una fiesta del deporte nacional. Increíble, y esto comienza desde las 10 de la mañana. Va a comenzar a las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Me decía que las invitaciones son de 10 a 2 y media, Manuel. Correcto, el sistema es que tú con la invitación puedes ingresar entre las 10 y 2 y media, muestra tu invitación y puedes acceder. Nosotros vamos a decidir en ese momento, por la capacidad del recinto, si después vamos a abrir las puertas al público en general. Sin invitación, por decirlo así. Ah, ya. Eso, después que estén todas las invitaciones ya instaladas, por ejemplo, las personas que están con invitación, se va a abrir al público en general. Claro, lo que nosotros pensamos es que eso lo vamos a tener lleno antes. Pero queríamos asegurar que la gente, por la misma instrucción que el señor Alejandro Valdivia, es que la federación tiene que disfrutar de su fiesta también. Entonces, los deportistas más cercanos a las artes marciales, nosotros quisimos darle esta pequeña ventaja respecto al público en general. Bueno, eso tiene que ser así, porque no van a quedar afuera los familiares directamente. Claro, por supuesto. Hay que darle la prioridad a los familiares de los participantes. No, eso está muy claro, y yo creo que la gente también lo comprende, que van a tener que esperar después de las 12 los que están sin invitación, que eso es lo principal. Esto es en el Polideportivo Estadio Nacional, ahí en Pedro Valdivia 4801, que es por Pedro Valdivia, para que tengan también, eso es importante, no es por Grecia, sino que es por Pedro Valdivia, la entrada del Polideportivo, porque es gigante el Estadio Nacional. Es por Pedro Valdivia, por decirlo así, en dirección entre Agrícola y Grecia. O Guillermo Mann, que conozco. Guillermo Mann. Guillermo Mann con Grecia es el polideportivo. Bueno, Alejandro, te doy las gracias y por también sacar un poco esa duda que hay de este deporte con lo otro. Sí. No, un gusto. Bueno, todos los amantes del karate Kyokushin están invitados, y los que no, a conocerlo, y que se pueda integrar a nuestra federación. Tenemos clubes por varias partes de Chile, y bueno, todos invitados a esta fiesta del deporte nacional. Muchas gracias, te pasaste por este contacto también, y tener esa duda para todos los renquinos, y para que los que realmente no solamente hablábamos de niños, sino que también niñas que están muy interesadas en este tipo de deporte, y en cuanto a la defensa personal, que hoy la seguridad es de muchas. Así que bien, muy bien. Gracias, Alejandro. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Ahí está Alejandro Valdivia, en la cual realmente se la ha jugado por este campeonato. Aquí, se la ha jugado desde hace 10 años para formar la federación. Realmente un hombre que hay que sacarse el sombrero, porque esto se construyó desde la nada, y tener 33 clubes activos y un mundial es todo un logro. Es todo un logro, como dices tú. La verdad, las cosas es que realmente, bueno, se nos fueron los minutos, pero agradecer. Y también a todos los interesados en ir a ver este deporte, nos pueden llamar al 22-767-1340, que es la radio de frecuencia de Renca, en la cual vamos a estar entregando estas invitaciones para que ustedes puedan participar y también ahí tener, a ver si tienen la oportunidad de sacarse alguna foto con Jackie Chan, porque va a estar presente, y yo creo que para que venga nuevamente Jackie Chan va a ser, pero... Uf. No, van a pasar varios ciclos. Ciclo. Y si es que puede volver alguna vez a Chile. Esta es primera, se nos fue, lo he preguntado bien, ese, pero parece que era la primera vez que venía. Primera vez que pisa la tierra nacional. Nacional Jackie Chan. Así que bonito por eso, y también te doy las gracias, Manuel. Gracias. Algo que no esté... No, a lo mejor aclararte, te envío un link donde las personas pueden inscribirse. ¿Ya? Y te puedo enviar después la base de datos para que se entreguen directamente, para que puedan inscribirse y acceder a una de las invitaciones. Aunque tenemos invitaciones nosotros acá para para que las puedan venir a retirar también la gente, y eso es buenísimo. Esperamos verte en la conferencia también, o el día de todas también, maneras, vamos a estar haciendo todo lo esto que me digan, avisen antes cuándo va a ser. Bueno, y de todas maneras lo dijo él, puede estar dentro de la misma semana. Jackie Chan va a ser entre el jueves y el lunes, martes, va a estar aquí en Chile. Así que vamos, eso es de la próxima, de dos semanas más. Estamos hablando más o menos entre el 15 y el 21 de octubre. Más o menos, esa va a ser la fecha que va a estar Jackie Chan acá, el jueves, más o menos, jueves 14, 15, 16 más o menos, ¿cierto? Sí, entre el 16 y el 21. El 22 más o menos va a estar. La parte más como... diplomática, social, por decirlo así. Bien, me parece. Pues. Gracias, Manuel, te pasaste. Muchas gracias, Raúl, por siempre abrirnos las puertas al karate. No, y a todos los deportes que vengan, nomás, vengan todos, porque realmente nosotros acá, Radio Frecuencia, a todo lo que es el ámbito social y también político y cultural, estamos los tres aquí compartiendo siempre con diferentes fundaciones, agrupaciones, y en este caso una asociación tremenda que está jugándosela por un campeonato por primera vez en Chile. Esto va a salir como para ustedes una alegría gigante, porque se hace por primera vez. Estos niños deben estar, pero cada día, todos los días se les va sumando un día menos, nervioso. La ansiedad crece. No, pero para nosotros va a ser todo un desafío, y estamos muy seguros de lo que vamos a entregar, que va a ser un muy buen campeonato, un muy buen espectáculo, pero que trasciende lo del karate, sino que estamos apuntando hacia nuestra actividad física como un aporte para el desarrollo de la cultura deportiva nacional. Bien, me parece, Manuel. Aquí estamos. Las puertas abiertas para cualquier otra oportunidad, usted sabe. Muchas ¿cierto? Gracias, maestro. Que estés muy bien. Ya, igual, gracias a ti. Vamos a una tanda y ya regresamos. Estamos en el 107.5 FM y en www.frecuenciafm.cl. Tu programa Renca Contigo, y que les habla Raúl Valenzuela. www.djtoby.cl. Lo mejor para tu fiesta. indica la hora en Radio Frecuencia. 19 horas, 2 minutos. Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. 30 años construyendo con la salud de la comuna. Ofrece laboratorio clínico, radiología, ecografías, mamografías, exámenes de laboratorio a domicilio, medicina general, especialidades médicas, psicología. Encuéntranos en José Manuel Balmaceda 4308, a pasos de Bomberos de Renca. Llámenos a los siguientes teléfonos: 22-641-9161 y al 22-641-3236. Nicoval, 30 años presente en la comuna. Licorería Don Lalo, exclusividad en licores finos. Las mejores marcas en whisky y una gran variedad de bebidas y cervezas. Arma tu fiesta con Licorería Don Lalo. Encuéntranos en Condel 1413, Comuna de Renca, y en nuestras plataformas Facebook e Instagram. Licorería Don Lalo. Don Lalo. La venta de alcohol es exclusivamente para mayores de 18 años. ¡Ey! Dilo como quieras. Somos tu radio de Renca. Somos Frecuencia 107.5, la radio de Renca. Educación Cívica junto a Cecilia López y Antonio Barrera. ¿Cómo se relaciona la ciudadanía con la identidad y la interculturalidad? La participación ciudadana en las sociedades actuales está influida transversalmente por la identidad cultural. Es decir, la naturaleza y motivaciones de la participación, ya sea en el ámbito civil, político o social, varían de acuerdo a las características culturales de las comunidades de pertenencia de los ciudadanos y de cuán discriminados o marginados del poder y de la toma de decisiones se sientan, generándose tensiones que se pueden enfrentar desde perspectivas diferentes. Desde la concepción multicultural de la ciudadanía, se considera que el ejercicio ciudadano debe fundamentarse en identidades múltiples, es decir, debe participar civil, política y socialmente desde las particularidades culturales propias de sus comunidades locales y al mismo tiempo desde una identidad común que es compartida por todos los miembros del Estado. Desde la propuesta intercultural se propone la participación ciudadana a partir de una identidad nacional intercultural, es decir, de una identidad única que sintetiza el aporte de cada uno de los grupos culturales que coexisten dentro del Estado. Este programa llega a sus hogares gracias al financiamiento del Fondo de Fomentos de Medios de Comunicación Social del Gobierno de Chile y del Consejo Regional. Radio Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Las mañanas de Radio Frecuencia vienen con nueva propuesta para ti. Más entretenida y musical, más informativa y cultural, datos útiles para la dueña de casa, consejos de salud y belleza, controversia, entrevistas y las mejores canciones para otorgar un programa ameno y dinámico. Comparta con nosotros 3 por la mañana, de lunes a viernes, desde las 10 y hasta poquito antes del mediodía. Como siempre, en el 107.5 FM y en frecuenciafm.cl. Desde Panamericana hasta El Valle, encuentra la 107.5 Frecuencia. Ya estamos de vuelta para seguir escuchando la mejor música del dial. Es Frecuencia 107.5 FM, la radio de Renca. Vamos, de goza, pues no hay nada peligroso. Canto hip hop merengue, aunque ahora sea el único. Calma, calma, que no pan de cúnico. Papo, hey. Con la introducción, con emoción en esta canción. Es el boom de la guira y la tambora. Y todo va bien hasta ahora. Griten, hey, ho, hi. ¿Qué pasó, mamá? Say, aunque no sea de los sabrosos del merengue revoltoso ahora. Quiero hablar de los famosos Ventura. Ajá, pero con Coco. La Coco. Yeah. La Roca, pero no te vuelvas loco. Este es mi party, over there, over here. Y aquí yo. Hey, yo, Sandy, ¿qué pasó? What's up? Hey, hey. Es hora de bailar. Te doy un microfonazo, gratis, fácil, así. Te llevo en mi carro, te mando en taxi. Ahora más despacito, un poco más suavecito. A las chicas voy entregándole el besito. ¡Sorpresa! Fuiste tú la que llamaste. Boceaste, hiciste señas. Pitaste y arriesgaste. Y jugaste ese apotete, Sandy Papo. Bueno, entonces tú ganaste. En primera posición te colocaste. Con ese papo y Sandy, si ya tú gozaste. Que no bailaba bueno, ya tú empezaste. Y con mi ritmo, si quieres, ya comenzaste. Y aquí estoy yo. Frecuencia 107.5, seleccionando la mejor música. Cosas del amor. Me ocurrió hace pocos días Al llegar a la estación, yo subí, ella bajaba. La miré y me miró. Din don, din don. ¿Será el amor? ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? ¿Te comieron la lengua los ratones? No, voy a estudiar, ¿por? No, no, por nada. ¿No puedes hacerte la rata? ¿Qué? No digo que si no puede faltar. No, ¿para qué? ¿Qué sé yo? Para charlar, ¿no? No. Y así fuimos caminando por la calle Santa Fe. A ella le gusta una rosa, a mí me gusta un clavel. Ding dong, ding dong. Anda rondando el amor. Ella es frágil, tierna y dulce, mira que encontrarla yo. Voy pensando y me sonrío, para mí que existe Dios. Ding dong, ding dong, en las cosas del amor. Calor, ¿eh? Uh-huh. ¿Me dejas que te dé un beso? No. Sé buenita. No. Pero... No. Está bien, está bien, está bien. Caramba. Ding-dong, ding-dong. No hay acuerdo en el amor. Si ella dice que de bicis, yo digo de Tremelons. Si ella dice que los Beatles, yo digo de Rolling Stone. Ding-dong, ding-dong. ¿Te enojaste? No. Sí. No. La, la, la, la, la, la, la. Si ella dice que los gatos, yo digo pintura fresca. Si ella dice mejor Fabio, yo digo Palito Ortega. Para cantarle al amor. ¿Viste que sí? ¿Te enojaste? No. Mentiroso. Te van a crecer las orejas y me das un beso. ¿Qué? Si me das un beso. Uy, te quiero, te quiero, te quiero. Hoy es lunes y le espero. Sé que tiene que venir. Hoy yo quiero a todo el mundo y el mundo me quiere a mí. Ding dong, ding dong. Porque hay amor. Ella faltará al colegio, voy a faltar al taller. Ella me regala un beso, yo le regalo un clavel. Ding dong, ding dong. Y fue el amor. Ding dong, ding dong. Sabes cómo te quiero. Uy, si algún día me faltas. ¿Te gusta el cine? Sí. ¿Y la música? Uh-huh. Vivaldi, Bach. Y claro. A mí la verdad, ¿sabes qué me gusta? Leo Dan. ¿Leo Dan? Sí. Uy, a mí también. Sí, sí. Ding, ding, dong, ding, dong, ding, dong, ding, dong, ding, dong, ding, dong, ding, dong. En internet, ding, internet, net. Nos escuchas en www.frecuenciafm.cl. Ua, siempre te llamo de madrugada porque quería decirte que me encanta todo desde la primera vez, pero esta vez a mí me tocó perder. No es casualidad, yo lo sé, te sucede también y estás ahí, aunque sabes que no es donde perteneces y tú lo sabes aunque no lo confieses. Quieres volver con él, no te sientes bien. Si tú no estás, las ganas solo crecen. Quédate en lo que amanece pa' ir rompiéndote toda. Nos olvidamos el ahora. Yo sé que me prefieres si quieres. Quédate en lo que amanece pa' ir comiéndote toda. Y encima de mí tú te mojas. Yo sé que me prefieres si quieres. Quédate en lo que amanece. Yo sé que tú tienes un novio y tú sabes que yo lo odio. Yo sé que te sientes sola, pero yo te voy a morder toda y yo me redento. En el 107.5 es Frecuencia, tu radio. Baila que ritmo te sobra, baila que fucking delicious. Oh no, see you walking around like it's a funeral. Not so serious, girl, why those feet cold? We just getting started, don't you tiptoe, tiptoe. Ah, waste time with the masterpiece, to waste time with the masterpiece. You should be rolling with me, you should be rolling with me. You're a real life fantasy, you're a real life fantasy. But you're moving so carefully, let's start living dangerously. Talk to me, baby. I'm rolling up a real sweet, sweet baby. Living dangerously. Frecuencia 107.5, la radio de Renca. Cómeme la boca, cómeme los labios, cómeme la lengua todo el día sábado. Enredémonos los cuerpos como gatos y pasemos la mañana devorándonos. En la cama las estrellas y cometas nunca paran de brillar. Desde el pelo hasta la punta de los dedos, cómete mi risa, cómete mis besos.

just look what we have done. All that we destroyed, you must build again. No more presidents and all the wars we lent. One united world under God. When the children cry, ya estamos de regreso, amigos. Esto es Frecuencia 107.5 FM y también en www.frecuenciafm.cl, la radio de Renca, por supuesto, para toda esta comuna y alrededores que realmente nos escuchan. En Cerro Navia nos escuchan también, gracias a también a un llamado telefónico de Cerro Navia, el Charro, que participó con nosotros el lunes. Estuvo también ahí, lo invitaron a unos eventos ahí en Cerro Navia, escucharon su entrevista aquí la otra vez. Contento el Charro Saúl, que también ha cooperado en todas las actividades de nuestra comuna. Oye, tengo también a Nicoval Limitada, Sociedad de Servicios Clínicos, en la cual está con nosotros todos los días, que nos entrega ahí ecografías ginecológicas, obstétricas, transvaginales, abdominal, tiroides, testicular, partes blandas, prostáticas, de todo aquí en Sociedad de Servicios Clínicos Nicoval. La venta de bonos Fonasa es electrónica, ahí mismo en Nicoval. Estamos también en José Manuel Balmaceda, 4308-22641-9161, para que ustedes puedan llamar, hacer las consultas. Y les cuento que Nicoval también en estos minutos está con las ecografías obstétricas, ginecológicas, transvaginales a paciente de Fonasa, un 50% de descuento. Y los días sábados, valor consulta médica a paciente de Fonasa, un 50%. Y particulares, 10 mil pesos. Así que también están trabajando los días sábado en Nicoval. Y también nuestros amigos también que están con nosotros, que son Licorerías Don Lalo, que está ahí en Condel, 1413, que están ahí compartiendo también con nosotros en este espacio, con todos esos precios también que tienen bien ahorrativos para toda para la familia. Pero sí, no manden a un niño menor de 18 años porque no lo van a atender. Así es mayor de 18 años en las licorerías de Don Lalo. Y por supuesto con una variedad de licores, cerveza, bebida y de todo en Condel ahí, en Renca, Licorerías Don Lalo. Y por supuesto también junto a Nicoval. Estamos compartiendo Frecuencia 107.5 FM, tu programa Renca Contigo, como todos los días. Hoy día estuvimos con nuestro amigo Manuel Jaramillo, en la cual los venía a hacer una invitación al campeonato mundial de la World Cup 2019 de este año, en la cual estuvimos conversando con Alejandro Valdivia, que es el organizador completo de este, el presidente de la asociación de este deporte, que realmente ha ido creciendo, en la cual por fin fue sede, por primera vez hacen el mundial acá en Chile de estas federaciones que son distintas, que es de combate de contacto directo, no es como las otras artes marciales como de fantasía, pero este sí es de contacto directo, por eso que hasta cierta edad los niños todos con casco, con sus implementos que corresponden. En cambio, la otra son de fantasía y no hay contacto directo. Buenísimo, por un lado, de conocer un poco las diferencias que hay de las artes marciales una a la otra. Y en este caso va a venir también, se va a presentar Jackie Chan en este torneo a presenciar este evento mundial, y realmente es bonito, una por primera vez que viene también Jackie Chan a Chile, y eso también le da un poco de color a este campeonato. Porque ¿quién va a estar en la galería? O igual que si no en la galería, no va a estar en la galería, va a estar en el lugar privilegiado, obviamente, Jackie Chan, pero va a estar ahí en el público, y realmente sacarse una foto con Jackie Chan es el sueño dorado de muchos niños y jóvenes que hacen artes marciales, sacarse una foto con Jackie Chan. Así que, excelente. Vamos a la buena música que tenemos todos los días aquí en Frecuencia en el 107.5, eligiendo siempre música emergente de acá de la comuna, y nos vamos a ir por supuesto a nuestra carpeta de este gran, de varios grupos solistas que han venido a nuestro programa. Vamos a ir a algo imposible. Natalia Álvarez, que tiene su tema también y nos dejó acá para presentarlo. Este es de nuestra población matucana, por supuesto, también ella, Natalia Álvarez, participó este día sábado junto a Poesía y Territorio ahí en un evento cultural que hubo todo el día y duró hasta bien larga la noche, estamos hablando, no, duró todo el día, hasta bien tardecito, que se presentaron tantos grupos y gente, que estuvimos con el viernes conversando con Renato, unos organizadores de este encuentro cultural Poesía y Territorio, y una de ellas que se presentó fue Natalia Álvarez, y este es el tema de ella, Imposible. Corriente te llevó tan lejos, que encontré toda toda hora, Frecuencia está contigo. Este pasito se baila como tú quieres. ya estamos de regreso, amigo. Esto es Frecuencia 107.5 FM y también en www.frecuenciafm.cl. Vamos a dar los panoramas de este fin de semana, chiquilla. Hay unos panoramas en Renca, buenísimo. Fíjese que está Semilla Fest, ahí este 5 de octubre, en el Cerro Chico, ahí en la Avenida del Cerro, 1555. Se van a presentar una feria del medio ambiente, emprendimientos también locales. Van a haber también varios grupos que se van a presentar, como el típico Descarte, Rencamundo, El Sonidero, Bromo, Badius, Juglar Urbano y Cifra Tality, que los que van a estar más o menos presentándose en este Semillas Fest, que ya va por su segundo o tercer año. Y realmente una cantidad enorme de artistas, y toda la tarde de este día 5. Y tengo también otra actividad, que es el día, también día 5 de octubre. Esto comienza hacia las 19 horas. Esto es en la Diana, pasaje Diana, Renca, 6837, en Los Velázquez. La verdad es que ahí hay un beneficio de tratamiento médico para Karen Serrano, en la cual van a estar varios artistas también presentándose en este evento. La verdad que va a estar Jorge el Latino, el grupo folclórico Danzales de mi Tierra, Camilo VI, el Doble también, van a estar varios ahí, el Charro también, Saúl, Martel, hay varios artistas aquí en la Velázquez 2, ahí para apoyar a Karen Serrano en el pasaje Diana de Renca, y realmente se viene también ahí para cooperar. Otro más, que va a estar también compartiendo ahí una rueda cuequera de Renca, ahí en el local Echauren 44, en Jorge Irmas 2793 Renca. Lo espera desde el día 4, este es el día viernes, a las 20 horas. Ahí, el día viernes, recuerden, 20 horas va a estar la rueda cuequera de Renca. Qué buenísimo, buenísimo para estar ahí compartiendo, a los que amantes de la música folclórica, la cueca y la cueca brava sobre todo. Así que muy bien por ahí. Saludo a Marcos Retamal, uno de los que va a estar ahí presente, por supuesto. Y tenemos otro más. Yo sé que al decirlos todos se van embolando mucho, pero sí tenemos que se hayan tomando atención en esto. Otro bingo más que lo organiza el grupo Scout Antú. Realmente esto lo tienen con muchos artistas, y varios artistas invitados. Fíjese que el Charro Saúl, Batucá, Carigua, Cumbia Mapuche con Luanco, el grupo folclórico Espuela y Pañuelo, Juan y las Princesas del Palacio también van a estar ahí. Esto es la Escuela Los Velázquez, en Avenida José Miguel Infante, 7447 Renca, ahí al final, por el lado de acá, este día sábado de octubre, desde las 18 horas. Así es, el grupo de Scout Antú te invita a este bingo. Sabemos también todos los sacrificios que se hacen para poder viajar, pasar y hacer todo este tipo de trabajo en los Scouts. Esto tiene un valor de 1.000 pesos, así que en Avenida José Miguel Infante, 7347, recuerden eso, para que vayan ahí anotando a cuál bingo ir. Y tenemos otro más, que es Zumbatón a Beneficio. Este es el 5 de octubre también, a las 18 horas, en Las Glorietas, ahí en la Hacienda de Renca. Entrada 2.000 pesos, incluye agua mineral. Así que la Zumbatón se viene también para todas las chicas y, por supuesto, algunos chicos si quieren también participar, ¿por qué no? ¿Ah? Y también tenemos otra más, pero este otro beneficio ahí en la sede de la Junta de Vecinos de Rayén Quintral 1082. Así es, fíjese que un tallarín que se mueve por aquí y se mueve por acá, dice, ¿ah? Desde las 12 del día, el domingo 6 de octubre, tallarinada, domingo 6 de octubre. Esto es salsa elección, salsa puesto, salsa todo. Eso todo es la buena onda para la colonia urbana Las Java, a beneficio. Entonces, muy bien por ellos, a compartir. Este es nuestra sede social, la Junta de Vecinos y Rayén Quintral 1082. Chiquitito, Este, pero muy bonito la actividad. Y Cultura, no está, el Departamento de Cultura también está haciendo una invitación al segundo Festival Latinoamericano Renca. Es de jazz, por el patrimonio natural de Renca 2019. Banda invitada, Magdalena Matei, Eddie Martínez de Colombia y la Chile Big Band Chile, así es. Y también va a estar Cómo Asesinar a Felipe, Chile. Eso también es parte de lo que van a estar este día viernes 4 de octubre a las 20:30 horas. Entrada totalmente liberada en el Parque Metropolitano Cerros de Renca, el Cerro, la Avenida del Cerro 1555. Inscribir también en www.rencaparticipa.cl para que puedas participar aquí también en esto. La entrada es totalmente liberada este día 4. Buena. Y lo otro es la Feria de las Pulgas, que va a estar también en Avenida El Montijo, entre Teixionera y Pedral Vez Oriente. Eso es el 5 y el 6 de octubre, desde las 15 horas hasta las 20:30 horas, la Feria de las Pulgas que se hace ahí en Avenida El Montijo. Esto realmente ya se hace varias semanas, varios meses, creo decir, que se están preparando para la Feria de las Pulgas ahí en Avenida El Montijo, entre Teixionera y Pedral Vez Oriente, así es, los nombres medio raritos que le pusieron ahí al final de la comuna de Renca. Hay varias actividades, eso es lo buenísimo para que compartan. Y les cuento también, amigos, que ahí necesitan nuestro colega Nelson Vega, necesita 10 garzones o garzonas con vestimenta completa. Por favor, comunicarse al más 569-303-66-621. Más 569-303-66-621. Se lo repito, el más 569-303-66-621. Necesita urgente para este día viernes, porque tiene un evento y necesita para que se gane sus luquitas y el que quiera, conversen con él, lo llaman, porque lo necesita para este día viernes. Necesita 15, que por favor lo llamen, es para un evento para este día viernes. Y va incluido el traslado y también la colación, la colación la pone el mismo. Así que las dudas y las consultas, llamen nomás al más 569-303-6621. Ahí, un pitutito para el día viernes. Lo llaman nomás ahí a Nelson Vega. Y yo, amigo, me voy despidiendo, pero sin algunas cosas, algunos detalles que se están pasando. Fíjese que la Corte envía al Tribunal Constitucional recurso de protección de técnico en enfermería que pide a su FP la devolución de sus ahorros. La primera sala del tribunal estimó de forma unánime que, antes de resolver el recurso, era indispensable presentar una consulta al Tribunal Constitucional. Sigue todo esto de las polémicas contra la AFP. Así es. Y también, por supuesto, que están compartiendo con nosotros también una noticia. Realmente hemos dado muy poca noticia hoy día, pero sí les recuerdo que hemos estado con entrevistas, con muchas actividades, presentando con distintos lugares, y una de las noticias que llamó hoy día la atención fuerte fue la de Cristian Labé, el ex alcalde de Providencia, que es la cual, bueno, como muchos lo conocen, fue condenado a 3 años de cárcel por tortura. El coronel en retiro del ejército deberá cumplir la pena de forma efectiva y el fisco pagar una indemnización de 30 millones de pesos. Así es, el coronel en retiro del ejército, Cristian Labé Galilea, fue sentenciado a 3 años de presidio efectivo por el delito de apremios ilegítimos y su carácter de lesa humanidad, y a la suspensión de cargo a oficio público durante el tiempo de la condena. También el ministro en visita, Álvaro Mesa, consideró en su fallo que el ex ministro de la dictadura y también ex alcalde de Providencia fue autor de tortura en contra de Harry Cohen en noviembre de 1973 en la ciudad de Panguipulli, región de Los Ríos. en consideración a la pena impuesta y atendido razonado anterior respecto a la ley 18.216, no se concede ningún beneficio alternativo al cumplimiento de la pena, debiendo en consecuencia cumplir la pena efectiva a la que ha sido condenado, señala la resolución. Y sin embargo, le servirán de abono los días que ha permanecido privado de libertad, esto es, en prisión preventiva desde el 18 de abril, el día 15 de mayo de 2017, y en arresto domiciliario total desde el día 15 de mayo de 2017 hasta el día 6 de junio del 2017. Bueno, Cohen, también de 26 años, en la época y estudiante de electrónica, viajó a Frutono desde Santiago, porque ahí ayudaba a familiares con el negocio familiar, siendo detenido en la residencia de los mismos junto a Jaime Rosas González. Ambos fueron inmediatamente trasladados hasta el retén de carabineros de Futrono y posteriormente fueron conducidos por personal militar hasta un helicóptero que se encontraba pasado en la plaza de la ciudad, momento en que se puede percatar además de la presencia de otras personas en calidad de detenidas, señala la resolución. Y en el vuelo se le amenazó con lanzarlos al lago Riñihue, pero posteriormente aterrizaron un lugar al que reconocen como una escuela ubicada en la ciudad de Panguipulli. Y también agregan que fue en ese lugar donde Cohen se encontró por primera vez con la B, quien, fuertemente armado y con ropa de camuflaje, lo amenazó con un arma blanca Corvo que le cortaría el cuello. El coronel en retiro también es mencionado por la víctima al relatar otros tormentos. Fue retirado de su celda con los ojos vendados y con un saco a modo de capucha sobre la cabeza, amarrado de pie y mano, siendo transportado en un camión hacia un lugar que aparentemente pudiera corresponder a una bodega, que en estas circunstancias fue colgado con las manos atadas a la espalda, permitiéndole apoyarse solo con la punta de sus dedos al suelo. Así señala el texto legal. Y que en ese momento también es interrogado por tres militares, respecto de los cuales pudo identificar la voz de aquel oficial corpulento descrito en el punto precedente, quien en forma burlesca realizaba reiterados alcances a su origen semita, que en ese dicho interrogatorio conectaron electrodos en su tobillo y muñeca también, los cuales en forma sistemática producían descarga eléctrica cada vez más intensa al mismo tiempo en que era interrogado, añade también en el proceso. Así que, bueno, es parte de esta resolución por la cual fue condenado Cristian Labé a 3 años de cárcel por tortura y también una indemnización del fisco por 30 millones de pesos. Así es, por parte se hace justicia. A lo mejor poco, o más, o mucho, menos, poco, no se sabe, pero sí se hace justicia después de tantos años. Vamos despidiendo nuestro programa de hoy. Será hasta mañana desde las 18 horas, amigos. Estamos en frecuencia en el 107.5 FM y, por supuesto, todos los días compartiendo con ustedes este programa en la cual traemos invitados. Conocemos su gente, conocemos la gente de Renca, no solamente de Renca, traemos también gente de afuera que también lo ayuda a empoderarnos de información, ayudar también a conocer otras organizaciones que quieren hacer algo por Renca. También, por supuesto, nos ayuda a estar más activos, como la de ayer, que están haciendo un proyecto para los adultos mayores con caminatas, con distintas actividades físicas, para que también se sientan activos. Estamos hablando de un dato más o menos de sobre 30.000 adultos mayores en la comuna de Renca y hay que manejarlo, hay que hacer algo antes que se nos vayan a postrar en sus hogares, hay que ayudarlos. Entonces, por eso que hay que ver las soluciones, hay que ver cómo tenerlos activos porque no tengan un triste final. La verdad es que muchos adultos mayores hoy día lo están pasando mal. Y lo están pasando mal porque después de vivir un antes de jubilar, viviendo cómodamente, tranquilamente, están volviendo a ser pobres, volviendo a la pobreza, se puede decir, por las miserias pensiones que les están entregando después. Entonces, muchos han tenido que hacer trabajos esporádicos porque ellos todos sabemos. Si la persona no está bien después de los 65 años, 60 años, sabemos que les cuesta mantener un trabajo. Más de 6 meses ya están algunos pidiendo licencia por tener que tratarse de algunas enfermedades. Todos vamos a llegar a ese momento y todos sabemos. Entonces, jóvenes, hoy en día ustedes son el futuro de Chile y son también el pasar de los abuelitos. Son ustedes los que pueden hoy hacer algo para que los abuelitos tengan un buen pasar, su buen final, quiero decir, terminar su vida o su jubileo como corresponde, como debería todo cuando en los años 80, antes que comenzaran esta AFP, la gente quería terminar su jubileo de trabajar para jubilarse y dejar de trabajar. Hoy en día tiene miedo jubilar. Hay un miedo a qué me va a pasar después de jubilar, después de dejar de trabajar. Hay un miedo, y ese es el miedo que todos están, todos los que se están acercando a la hora de decir hasta aquí no más trabajo, de qué vamos a vivir. Muchos están pensando por las miserias de pensiones que les están entregando hoy en día. Así fue cuando casi se puede decir obligación a cambiarse la AFP en el año 81, y realmente los prometieron 100% de los últimos 3 meses de sueldo, y lamentablemente tenemos el caso de la profesora Antofagasta ganando 1.200.000 y sacando una pensión de 180.000 pesos. Eso es miseria al bajar casi 1.000.000 pesos de su sueldo. Es miseria para ella, porque el stand de vida que vivía a ella la transforma en pobre nuevamente y se suma a la pobreza después, tranquilamente. Todo el que tiene menos del sueldo mínimo de sueldo o de pensión es pobre en Chile. Eso tiene que decirlo. Y va sumando. Cada día hay muchos que están entrando a jubilar, y cuando es menos del sueldo mínimo, en Chile, una persona que tiene hogar, vive, y es ella y otra persona más, tienen el sueldo mínimo, ya es pobre. Entonces, cuando la persona jubila menos del mínimo, está en extrema pobreza. ¿Ah? Casi, se puede decir, indigente. Porque hay muchos abuelitos que están casi indigentes en su propia casa. ¿Ah? Por eso que hay que tener ojo. Vamos a la tanda y yo me voy hasta mañana. Chau, chau. Desde Panamericana hasta el Valle. ¡Vas a bailar! Encuentra la 107.5. Frecuencia. ¡Vas a bailar! Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Frecuencia 107.5 FM. www.djtobi.cl. Lo mejor para tu fiesta. Indica la hora en Radio Frecuencia. 20 horas, 11 minutos. Las mañanas de Radio Frecuencia vienen con nueva propuesta para ti. Más entretenida y musical, más informativa y cultural, datos útiles para la dueña de casa, consejos de salud y belleza, controversia, entrevistas y las mejores canciones para otorgar un programa ameno y dinámico. Comparta con nosotros 3 por la mañana, de lunes a viernes, desde las 10 y hasta poquito antes del mediodía. Como siempre, en el 107.5 FM y en frecuenciafm.cl. En internet, nos escuchas en www.frecuenciafm.cl. frecuenciafm.cl. Atentos a todos, les invitamos a una buena entretención y compañía para tus tardes de sábados. Disfruta de tu música variada, la que tú, con una sola llamada a nuestra línea, la seleccionas. Tardes de sábados.